Hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen en un programa más de Cruzadas Matrimoniales, un programa de matrimonios para matrimonios, donde siempre, con la gracia del Espíritu Santo, tratamos de llevar hasta su hogar este mensaje de esperanza, este mensaje de alegría, donde el matrimonio es el centro de este programa, donde la relación matrimonial, creemos en Cruzadas Matrimoniales, que es el centro y la base de las familias, y la familia como base de la sociedad. De ahí parte todo. Y por eso no hay que disminuir los esfuerzos por hacer que cada matrimonio, que cada familia se sane, se salve, sea mejor, porque cada matrimonio que se salva toda una generación. Marita, ¿cómo estás? Pues muy contenta de corazón de nuevo de estar aquí con ustedes, de compartir como cada semana esta oportunidad que nos da a ustedes en su hogar de sintonizar Miravisión. Yo, como siempre, agradeciendo a usted que nos hable y que nos diga lo que usted necesita para que sigamos siempre siendo mutuamente apoyo y crecer juntos desde aquí, desde Miravisión, agradeciendo siempre que esté con nosotros. Gracias. Sí, gracias. Gracias a Jaime ahí en cabina, Paquito, aquí también la cámara 2, 3. Edgar, gracias Edgar, perdón, se me había olvidado ahí el nombre, el buen Edgar, y todos los que hacen posible este programa. Como también semana a semana nos acompaña, y ahora muy sentadita, Ale Díaz, ¿cómo estás? Sí, gracias. Ahora ya nos acompaña, ya dices, ya, ahí parada, ya no, aquí yo me siento. Sí. Hoy me dio chance Juan. Juan el invitado. Sí, el invitado. Hoy vienes de invitada. Sí, gracias, muy contenta de poder estar aquí muy apostada al lado de nuestros grandes amigos, en compañía de todos ustedes. Gracias por sintonizarnos en una emisión más desde su programa Cruzadas Matrimoniales. Gracias por darse esta oportunidad. Gracias a Dios que nos permite estar aquí una semana más. Recuerde que tenemos para usted, como siempre, como todas las semanas, obsequios muy interesantes. En esta ocasión tenemos dos libros de nuestro querido invitado, ya conocido también por todos ustedes. El título es Los cuatro cocodrilos del alma, del señor Osvaldo Cuadro Moreno, que ya me adelanté a presentarlo como invitado de nuestro día de hoy. Llámenos, póngase en contacto con nosotros, por ahí los teléfonos estarán apareciendo. Le recordamos también nuestra página donde puede checar cualquier información, cualquier dato que del que usted esté interesado acerca de este movimiento Cruzadas Matrimoniales, www.cruzadasmatrimoniales.org. Y nuestro correo al que usted, incluso en el momento de esta emisión, puede estar haciéndonos llegar sus comentarios, es cruzadasmatrimoniales@mariavision.com. Con mucho gusto aquí Gabrielito podrá checarlos, podrá comentarnos sus inquietudes, y arranquemos entonces en esta ocasión con nuestro tema. Pues ya nos adelantamos poquito. Mi querido Osvaldo, es un honor. Gracias, Osvaldo Cuadro Moreno, desde Argentina. De manteles largos estamos. De manteles largos, sí. Es un placer, un gusto tenerte en este programa, Osvaldo, nuevamente. Bueno, tengo que decir que el honor es mío. Y estoy muy agradecido de que me hayan invitado. Bueno, ustedes son mis amigos, nos conocemos hace tiempo, ¿no? Pero son amigos maravillosos, están haciendo una obra extraordinaria. Los felicito con todo mi corazón. Yo amo la iglesia. He nacido allí y doy mi vida por la iglesia. Entonces, cuando suceden cosas como esta, por ejemplo, Cruzada Matrimonial, se me alegra el alma, se me ensancha el corazón, porque estas son las obras que el Señor está necesitando en estos tiempos, que no son fáciles. Así es. No son fáciles. Y te agradezco que me hayas dado pie, mi querido Osvaldo, a este mensaje que quiero enviar a toda la República, que queremos enviar Mayra, yo y todos los cruzados, a toda la República, porque hoy es día de celebramos a San Juan Bosco, y revisando la obra de San Juan Bosco, pues fue una obra de los salesianos, su congregación salesiana, pues fue una obra que fue puesta a prueba. Y viendo hoy un fragmento de su vida de San Juan Bosco, me doy cuenta que las obras que son de Dios, Dios les abre las puertas, pero también las pone a prueba, los pone a prueba en la fe, en el trabajo, en la perseverancia. Entonces quiero mandar un saludo a toda la República, a todo Cruzadas Matrimoniales, empezando por Colima, al padre Jesús Mora. Gracias Colima, Rosy, todo el equipo, ánimo. Colima es una ciudad que ya va por su tercera Cruzada Matrimonial, Marita, y tenemos que seguir adelante. Felicidades Colima, Aguascalientes, quiero mandar también saludos, un grupo de guerreros, a Arturo y Jenny, que desgraciadamente no hemos podido regresar a Aguascalientes porque las condiciones no se han dado para regresar. Vamos a Aguascalientes a crear esas condiciones y todos los de Aguascalientes para poder llevar a esta cruzada a Aguascalientes. En Colima estaremos ya el 12 de abril, Aguascalientes esperamos fecha. En Cancún estaremos 24 y 25 de mayo, saludos a Cancún en esta tercera ya también cruzada matrimonial, cuarta ya, donde también se atreven a hacer esta cruzada juvenil. Ánimo, Ricardo Peña, al padre Alejandro, a su familia de Ricardo, a todos los cruzados, Ariel, Perla, Jorge Ferrer. Ánimo, Cancún es una ciudad que necesita mucho de este tipo de mensaje, porque Cancún va al turista y va al turismo, y no solo deja su dinero, sino deja el desenfreno, deja muchas cosas negativas que le hacen daño al pueblo de Cancún y que tenemos que contrarrestar con este tipo de obras. Ánimo, Cancún, hay que trabajar muy duro y sigamos adelante. 24 y 25 de mayo, Cancún. Durango estaremos por ahí en octubre, 12 y 13, 11 y 12 de octubre, ese fin de semana, también con Cruzada Juvenil. Van por la segunda y ya van a arrancar con Cruzada Juvenil. Y a Rogelio Alonso y a su esposa, a Cuitláhuac y a su esposa, y a todo un equipo que se está formando en Durango. Muchas felicidades, muchos saludos, ánimo, fortaleza, perseverancia en esta obra. Sí quiero dejar muy claro que es el trabajo lo que hace que la obra perdure. Ciudad Valles se puso las pilas, ahí está Mireya con el padre también, ya me hablaron, confirmada la cruzada de Ciudad Valles para octubre, si mal no recuerdo. Ahí en la página de internet estará la fecha, pero también quiero mandar un mensaje. Ciudad Valles, esta ciudad que ha sido golpeada por la violencia, que también la violencia siembra un mensaje de desesperanza, pues hay que nosotros ir y levantar ese ánimo y esa esperanza con la gracia de Dios y con perseverancia, valor, fortaleza, sabiduría. Y por último, Guadalajara, todos los cruzados de Guadalajara, hay mucho trabajo, no se desanimen. No dejemos que entre la discordia, no dejemos que entre el desánimo, no dejemos que entre la envidia en este movimiento que es de Dios. Quiero ser muy enfático en eso, Mayra, y exhortar y animar a todos los cruzados de toda la República. Hay que unirnos, hay que trabajar. En el trabajo, en la fe fuerte para que siga. En el mensaje. Y todo esto nace de correos, de que ustedes, cruzadas, y ahorita nos comentarás, mi querido Osvaldo, pero Cruzadas ha ido dejando testimonios donde se ha ido presentando, y aquí en Guadalajara nos llega un mensaje que dice: desde que tomamos la cruzada, envío a mis amigos un mensaje de experiencia más bonita en mi matrimonio. No hay mejor publicidad que la que se hace de boca en boca. Están en mis oraciones para que todos vayan en la renovación y en las cruzadas que se hagan. Betty Ramírez nos manda este mensaje. Y pues esto es lo que así como que quería, por eso te decía que nos diste pie para poder motivar y mandar este mensaje, porque pues la obra de Dios es una obra que tiene que hacerse grande. Como dicen por ahí en Cancún, dicen hay que hacer el bien, bien, porque el mal hace el mal también. Sí, bien. También se organizan bien. Y entonces, pues tú ya has estado en una cruzada y me da mucho gusto que también hayas percibido también estos sí, frutos. Sí, Gabriel y Mayra. Miren, hace poco el Papa Francisco hacía una exhortación a la profecía. La profecía fundamentalmente es ver los signos de los tiempos y adelantarse a los tiempos sin esperar que te estén mandando. Adelantarse a los tiempos para responder a las necesidades del tiempo. De manera que estos movimientos como los de ustedes, por ejemplo, y otros, son movimientos proféticos porque responden al tiempo. Responden a las necesidades. Yo he hecho muchas giras de evangelización, sobre todo por toda América, y en un momento dado yo me paré y dije, sí, yo hago giras de evangelización y todo, pero yo veo que la mayor necesidad de la gente es la familia, consolidar la familia. Y entonces empecé a dedicarme a la familia. Y desde que empecé a dedicarme, yo ando ya con unos 1 millón de padres de familia, a los que ya les he hablado. Entonces, pero porque es una necesidad prioritaria, digamos, y que empieza por el matrimonio. Okay. Empieza por el matrimonio, empieza por los dos, el hombre y la mujer. Y yo creo que en estos tiempos, aunque parezca mentira, hay que insistir en la responsabilidad del hombre. Sí. El hombre es el representante del padre en su hogar. Y él es como el sacerdote de la casa, de la pequeña iglesia. Entonces hay que insistir en no solamente la responsabilidad, pero sino que hay que animarlo. Ustedes saben bien que la evangelización no es andar gritando a la gente lo que tiene que hacer. Hay que transmitir entusiasmo, posibilidades de ser felices, alegría de vivir y una renovación en la vida. Renovación que también termina siendo una renovación en el cuerpo, en la salud, en el alma. Todo bueno. Bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? Y por ahí vamos a empezar, y por ahí también yo creo que la razón de este libro y de este tema que vamos a tratar el día de hoy, mi querido Osvaldo, y vamos a entrar en tema. El tema del día de hoy que vamos a tratar, Ale, se llama Los Cuatro Cocodrilos del Alma. La primera pregunta que te quiero hacer, ¿por qué cocodrilos? Bueno, muy bien, muy bien la pregunta. Mira, si tú andas por ríos caudalosos en lugares tropicales, por ejemplo, en la cuenca del Amazonas, por ahí hay algún cocodrilo. Okay. Entonces, si tú llegas, no te metas al río si hay un cocodrilo. No te va a ir bien. No, pero esos ríos al costado de los ríos, juntan una especie como de ciénaga, de barro, y ahí se refugia el cocodrilo. El cocodrilo es, se puede pasar un día, dos, tres, yo no sé cuánto tiempo, asomando nada más que la naricita, los orificios nasales. Pero se acerca un perrito, un gato, un corderito, ¡wow! ¡Rum! Salta, se lo traga entero con hueso y todo. Y no se lo veía. Estaba ahí. Esos son los cocodrilos del alma. Están metidos adentro y como no los vemos, son peligrosos, son peores. Yo les llamo cocodrilos del alma los cuatro complejos básicos del ser humano. Por el pecado original nacemos con una tendencia así. Eso no es culpa, pero es una tendencia. Son el temor, el odio o resentimiento, okay, el complejo de culpa y el complejo de inferioridad, que hoy se conoce más por light, digamos, como baja autoestima, para uh-huh, no ofender a la gente. Sí. Pero esos son entonces los cuatro. El temor, el odio, tú lo pones como culpa. Complejo de culpa. O complejo de culpa y la inferioridad. Pues vamos a empezar y vamos a desglosar cada uno y empecemos por el temor, si te, ajá, parece bien, o por dónde quieres que empecemos. No, por donde ustedes digan. Yo quiero decir, porque fuera de cámara le dije a Gabriel, ponme a prueba, apriétame. ¿Cómo te dije, Gabriel? Algo así. Sí, algo así. Algo así. Méteme en apuros. Dijiste, méteme en apuros. Ah, ponme en apuros. Entonces, el primer complejo, dijimos, el temor. Todos estos complejos que son del interior del hombre también se reflejan en el cuerpo. El temor se refleja generalmente en úlceras, en colon irritable y en otros problemas digestivos. Generalmente es así. También en migrañas, dolores de cabeza que parece que no tuvieran sentido, etc. Temor. El temor viene a que somos seres humanos, y somos falibles, nos podemos equivocar y además nos vamos a morir. Cuando yo tengo mucha gente que me mira, digo, mire, no me miren así, porque yo creo que casi todos ustedes se van a morir. Yo no sé si me voy a morir, pero casi todos. Sí. Ustedes sí, yo no sé todavía, pero ustedes sí. Tengan temor, porque yo no. Ahí en gran parte está la raíz del temor, no aceptar nuestra realidad. Somos falibles, nos podemos equivocar, ¿qué? Podemos ser engañados, podemos, qué sé yo, fracasar, y la muerte nos acecha para cualquier momento, ¿no? Sí. Entonces, todo eso engendra a veces una situación de temor, y que hoy en día en psiquiatría se habla de pánicos. Pánico, el miedo a una cosa, el miedo a otra, miedo a otra. Uh-huh. Son temores que se identifican con ciertos objetos, ciertas cosas. Hay gente que yo no sé cómo hay gente que le tiene miedo a los perros. Uh-huh. Ve un perro y se cambia de banqueta porque ve un perro que le puede. Pero yo me río de esas cosas. Además, hay otros que le tienen miedo al avión. Les tengo miedo al avión. Una vez veía una señora, más o menos de 50 y algo de años, que subió al avión, se sentó, y no me van a creer lo que les digo. Llevaba un osito. Oh. El osito de su niñez, para dormirse apretada al osito. Pero, ¿ustedes pueden creer eso? Entonces, hay una palabra bíblica que es: en el amor no hay temor. Okay. Esa es la cosa. Porque en la fe no hay amor. En las virtudes teologales, no hay temor. Las virtudes teologales, bien desarrolladas, fe, esperanza y caridad, anulan el temor. El temor, en definitiva, como lo comprobaron muy bien los existencialistas ateos, viene de una ausencia de Dios. Creer que yo soy Dios y que todo depende de mí. Entonces, eso me pone a mí una exigencia insuperable. Entonces, me puede pasar esto, me puede pasar el otro, me puede pasar el otro. Y así a veces, mire, yo me río a veces porque cada tanto me hago sacar sangre para ver cómo ando. Yo siempre ando muy bien, pero por las dudas, claro, 6 meses. Pero cuando me van a sacar sangre, le pregunto al enfermero o a la enfermera que me cuenten cuál es el último que se le desmayó. Porque hay algunos, le sacan sangre y se desmayan. Me contaba uno que me hizo reír mucho, que llega un atleta bien fuerte, ¿no? Entonces le envuelven el brazo y le van a sacar. ¿Qué va a hacer? ¿Hay que sacarle sangre? Ah, no, eso no. Dice, se levantó y se fue así fuerte como él. ¿No es gracioso eso? Después otro que dijo, sí, a mí no me importa. Sáquenme sangre, sáquenme nomás. Le sacan sangre. Salió por la puerta, cerró la puerta de calle y pum, se cayó desmayado. Se desmaya. Pero no les es gracioso eso. Esos son temores. Es lo que en psiquiatría actualmente se llama trastornos de pánico. Una cosa a otra a otra. Miren, hay matrimonios que tienen problemas por miedo de que el otro se vaya. ¿Qué es lo que te iba a preguntar? El temor ya metido en el matrimonio, entonces vamos viendo cómo... Por ejemplo... Miedo que el otro se vaya. El temor que el otro se vaya. Sí, claro. El temor que no me quiera. Sí, claro. El temor que le dé más importancia a esto, al otro, que a mí. Entonces, esos temores infunden desconfianza en el otro. Y además, levantan alas el otro. Lo hacen sentir más importante y capaz de hacer lo que no debe. El temor invita al otro a aprovecharse del temor. De manera que el temor en el matrimonio es peligroso. Por ejemplo, vamos a ver un matrimonio que está sufriendo una infidelidad. El hombre fue infiel. Si la mujer se aterra y piensa que va a seguir siendo infiel, ella, ¿qué pasa? Ella está perdiendo seguridad en sí misma. Y como está perdiendo seguridad en sí misma, eso la hace más frágil. Entonces la hace más fácilmente víctima. Claro. Porque, mire, hay una novela muy interesante, La Guerra del 14, que fue Guerra de Trinchera. Se llamaba Si no vean el frente. Y el autor te explica muy bien cómo los que tenían más miedo en la guerra eran los primeros en morir. Uh-huh. Los primeros en morir. Porque yo no voy a tener miedo. Y hacían lo que no tenían que hacer, pues. Uh-huh. En cambio, la persona segura de sí misma miraba bien lo que tenía que hacer. Entonces era más difícil que él muriera que el otro. El otro, el que tenía temor. El que tenía temor de morir, más fácilmente moría. Y bueno, estas son cosas que suceden en el matrimonio. Ustedes saben que hay gente que se casa por temor a estar solos. Por ejemplo. Por ejemplo. O por temor, es muy frecuente que chicas jovencitas queden embarazadas por temor a que nadie las quiera. Entonces, cuando a alguien le doró la píldora un poco, ya se quedaron tranquilas por un rato e hipotecaron sus vidas. Temor. El temor tiene que ver también con la inseguridad en uno mismo. También inseguridad en un destino superior. Y falta de fe. Para nosotros los cristianos tendríamos que entender así, ¿no? Muy bien, pues nos vamos a quedar ahí, mi querido Osvaldo. Tenemos que ir a una pausa, ¿vale? Mayrita. Sí, regresamos. Y regresamos. Estamos viendo Los Cuatro Cocodrilos del Alma con el gran amigo Osvaldo Cuadro Moreno. Regresamos. Muchas gracias por seguir con nosotros en este su programa de Cruzadas Matrimoniales. Agradecemos todas sus llamadas. Nos está llamando Elena de Cozumel. Felicita y saluda a todo el panel. Pide oración por su familia. Claro que sí, cuenta con ella. Silvia Rosales felicita también, al igual que Abigail Reza de aquí de Zapopan. También nos están llamando para participar, para obtener nuestros regalos del día de hoy, que les recordamos que son dos libros. Teresa Camaño de aquí de Zapopan y Juan Manuel Márquez, que felicitan a nuestro querido invitado Osvaldo Cuadro Moreno y participan para obtener este buen material de los libros Los Cuatro Cocodrilos del Alma, que es en el tema que se está basando nuestro programa del día de hoy. Tenemos muchas llamadas de gente que está interesada en saber fechas de nuestras renovaciones matrimoniales. Le recordamos que todo este tipo de información la puede usted obtener a través de nuestra página www.cruzadasmatrimoniales.org. Cheque por ahí fechas, cheque por ahí todos los detalles que de ahí usted puede informarse, puede checar para que tenga a la mano toda la información necesaria para que usted pueda pues vivir una experiencia de una cruzada matrimonial o de una renovación. Entonces, nos ponemos a sus órdenes, www.cruzadasmatrimoniales.org. Ahí está toda la información a la que usted puede accesar. Seguimos adelante, Gabriel. Seguimos, Ale, seguimos. Y también por correo nos están llegando algunos de Guerrero. Nos están preguntando que cuándo haremos una cruzada en Guerrero. Bueno, pues estamos esperando poder tener contacto con alguno de ustedes también. Curiel de Cuauhtémoc, Velasco Curiel de Cuauhtémoc, Colima, dice: felicitarlos por el programa. Tenemos 22 años de casado y sus temas nos han servido mucho. Gracias, que Dios los bendiga. Bueno, pues seguimos, Osvaldo, seguimos. Nos quedamos en el temor, el primer cocodrilo, y hablamos que es el temor. ¿Y cómo vencer el miedo? ¿Cómo vencer el temor? ¿Cómo vencer? Mira, yo voy a dar dos recetas simples. Puede haber otras también. La primera receta, y que la veo muy importante, es tener fe. Yo en el mundo no estoy solo. He sido criado por un padre que me ama. Me ama tanto que mandó a su hijo para salvarme. Yo tengo que tener fe en Dios, en el amor de Dios. ¿Y cómo compruebo que tengo fe en Dios y en el amor de Dios hacia mí? En que tengo fe en mí. En que yo puedo y yo voy a poder. Así es. Fe en mí, fe en otras personas también. Yo voy a poder llegar a otras. Voy a poder más de lo que creo que puedo. Esa es la fe. La fe práctica, la fe real. Porque yo puedo tener mucha fe. Si es que yo voy mucho a la iglesia, pero tiene miedo a cualquier cosa. Entonces yo no le creo demasiado esa fe. La fe que tengo que ver en la realidad. La fe que te activa, que te mueve, que te que te hace crecer, que te hace hacer cosas. Que te arriesga también. Sí, claro. Que te manda la aventura, que sí. Claro. Eso es, muy bien, Mayra. Eso es. Y la otra recetita, que es muy simple, es hacer lo que tengo que hacer, lo que Dios quiere que haga, por más que me muera de miedo. Okay. Y entonces empiezo a vencer el temor. ¿Por qué? Porque por fidelidad a Dios debo hacer lo que el reino de Dios necesita de mí, por más miedo que tenga. Así es. Mira, yo un día llegué aquí a México con dinero que salió de una colecta y con $50 en el bolsillo que alguien me dio para que le comprara algo. Estuve viajando 3 meses. Estuve en Puebla con Juan Pablo II. Y no sé cuántas cosas hice y volví con 12 maletas a mi casa. Porque yo creía que Dios iba a estar conmigo. Porque yo iba en una cruzada de evangelización, convencido de que lo iba a poder hacer. Y lo hice, pues. Ahora, alguien que me dice, sí, usted porque es audaz. ¿Qué audaz? Me temblaban las rodillas de miedo. Pero no iba a dejar de hacerlo, pues. Porque es fácil para los otros decir, sí, porque usted es así. ¿Qué voy a hacer? Yo no soy así. He sido siempre lleno de miedo y timidez, pero la palabra de Dios que me impulsa me exige que yo responda. No puedo quedarme así. Bueno, te di dos recetas buenas. Dos recetas buenas. Y terminamos con el primero. Ahora, también recordar que el matrimonio es un asunto de confianza, de fe. O sea, cuando te casas no tienes todas las cartas en la mano para saber cómo va a ir, etcétera. Las cosas pueden ir de la manera diferente que la planeamos. Bien. Segundo cocodrilo, mi querido Osvaldo. El segundo cocodrilo, mira, Muchachos de Cruzada Matrimonial, yo estoy muy asombrado con el segundo cocodrilo. Porque he hablado muchas veces en giras, pues el segundo cocodrilo, este segundo cocodrilo reúne multitudes en todas partes. Se llama resentimiento u odio. Resentimiento es la palabra que nos hace entrar mejor en el tema. Resentimiento. Hay tanta necesidad de esto que la gente, yo hago talleres, ¿no? Doy conferencias, pero hago prácticas para que la gente termine con el miedo. Pero es increíble la cantidad de gente que viene, y voy a decir otra cosa, la cantidad de gente que se sana. ¿Por qué? Porque el resentimiento provoca problemas en los huesos, en los movimientos. Eso está comprobado por la medicina. Yo tengo un hijo mío que es un psiquiatra muy importante y le hablaba de esto. Espera, papá, me mostró un libro, abrió así un libro de medicina, y entonces lee aquí, artritis reumatoidea, causa resentimiento. Y así como la artritis reumatoidea, yo he visto una vez que una persona se libera del resentimiento, le he visto levantarse en su silla de ruedas. He visto todo lo que ustedes se pueden imaginar. Ahora, el resentimiento es cruel y es importante. ¿Por qué? Porque Dios vino al mundo para liberarnos del resentimiento, para enseñarnos a perdonar a todo el mundo y amar a todo el mundo. Ese es el mensaje cristiano. Por eso murió Jesucristo. De manera que hay una lucha muy fuerte contra Satanás en ese tema del resentimiento. Y le voy a contar hasta dónde van las cosas. Mire, resulta que un día hubo un huracán en un país. Bueno, se murió mucha gente. Entonces el problema que tenía San Pedro, como hacía para juzgar a toda esa gente, si la dejaba entrar o no al cielo, ¿no? Entonces empezó, los hombres casados por acá, las mujeres casadas por acá, los jovencitos por acá. Empezó a decir, bueno, las mujeres casadas, hagan fila para acá, miren para allá. A ver, todas las que tengan algún resentimiento con el marido, den un paso adelante. Todas dieron un paso adelante, menos una. Y entonces San Pedro la miró y de lejos le gritó, ¡ey, sordita! ¡Un paso para adelante! Sí, estaba sorda. Ay, no. Bueno, y el resentimiento, hablamos de sentimiento, pero podemos hablar de resentimiento, rencor, odio, falta de perdón, podemos ser todo eso va englobado. Es lo mismo, está todo englobado. Y yo veo que hay un solo remedio, y no hay más que uno, que es perdonar. Perdonar aún las miserias de la vida que otro tuvo conmigo, perdonar todo. Hay un procedimiento para perdonar. Uno no le puede decir a una persona, tiene que perdonar y ya va a perdonar. No, hay que ayudarla. Todo eso es lento. A veces hay que rezar mucho, Señor, dame fuerza. Señor, que ame a esta persona, no solamente que no la condene. Y a veces se necesita una oración de súplica prolongada. Sí. Y además se necesitan pequeños actos. Por ejemplo, a esta persona que me hizo eso, ¿qué hago? Llega Navidad, mándale una tarjetita. Alguna cosita. Empezar por pequeños gestos. Porque uno no puede quizás empezar del todo de golpe, pero son pequeños gestos. Y cuando se realizan pequeños gestos, Dios, que es amor, está de nuestra parte. Fíjate, Osvaldo, ahorita que dijiste eso, creo que esa parte es muy importante. ¿Cuántos de nosotros, cuando tenemos un problema, nos hicieron una ofensa, en vez de veras volver, tener ese contacto con esa persona, llamar, escribirle, nos alejamos tanto? La persona a lo mejor ya ni se acuerda de lo que nos ofendió, o ni se dio cuenta que nos ofendió. Y nosotros seguimos cargando ese dolor, ese costal de resentimiento. Entonces tú solito te estás envenenando y no hay manera de estarlo cargando. Había una señora que estaba parada en una esquina, yo la saludaba, la conocía mucho. Y le dije, ¿dónde va, señora? Va a su casa, sí voy ahí. Y ella vivía ahí, ¿no? Y entonces yo veo que se va y se va por ahí. No, venga para acá. No me dijo que a su casa. Sí, pero doy vuelta toda la manzana. ¿Y por qué? No, porque a 20 metros hay un tendero que un día me vendió una cosa que no estaba bien. Yo dije, en mi vida voy a pisarle la banqueta. ¿Y cuándo sucedió eso? Hace 2 años. ¿Y nunca ha pasado por ahí? No, no pienso. ¿Quién se perjudicaba? El tendero se perjudicaba. Pues por supuesto que no. ¿Ustedes creen que eso sea posible? Si lo creo, no voy a dar apellido, pero voy a dar el nombre de la señora. Se llamaba Elena. Ajá. Pero ya la conocía bien, pero hacía 2 años que daba vuelta así, imagínate, para no pisarle la... Fíjate que en este caso, Osvaldo, parecemos niños. Sí. Nos comportamos como niños porque dice, entonces, el tendero me hizo esto, dice, pues, como los niños, ahora no como para que se le quite. Y si sigue haciéndome, ahora no como más. Precisamente hoy platicábamos con Paco de este asunto, que ahí en su libro Tentaciones tiene también algo de esta parte del perdón. Y platicamos que el no perdonar, el rencor, es el veneno que tú te tomas todos los días esperando que el otro se muera. Se muera. Pero te lo tomas tú. O sea, todos los días te tomas veneno y te tomas el veneno y dices, no se muere, desgraciado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se muere. Y te tomas más veneno para que se muera. Y el veneno te lo estás tomando tú esperando que el otro se muera. Yo les voy a dar un dato ya corroborado por la ciencia. A veces cuando hay problemas, sobre todo problemas serios, económicos, financieros, en alguna región del planeta, empieza a haber infartos de hombres entre 38 y 45 años, que no tenían ningún problema de corazón, se infartan. Todavía no la libro, chin. Pero, 44. Bueno, este año la puedo 45. Librar. Yo tengo 45. Sí, ya veo. Ah, se me había olvidado. Voy por 46. Se va con ya pasar. No, cumplo 45. Este 46 año. Este año, mi amor. Ah, perdón. Ya te salvaste. ¿Ya me salvé? Muy bien, entonces perdón que te interrumpa. Ya me quería salvar de eso. Pero, ¿a qué se debe eso? Yo esto lo he hablado con cardiólogos de primer nivel internacional y todos están de acuerdo. 2 cosas que se juntan: miedo y resentimiento. E impotencia, ¿me entiendes? Como resultado del miedo y el resentimiento, impotencia. Es qué terrible que los mate. Porque yo a veces les pregunto, y algunos se mueren, y sí, algunos se mueren. Pero una vez estaba con un médico amigo que era jefe de una clínica grande, teníamos que vernos y este llegaba tarde. A mí no me gusta que lleguen tarde. Digo, ¿qué te pasó? Digo, Osvaldo, dice que vengo de la clínica, estoy asombrado. En una mañana, 8 a terapia intensiva por infartos. La edad es entre 38 y 45 años. El médico estaba aterrado, pues, ¿cómo sucedió eso? Bueno, él se lo explicaba, médicamente, pero igual uno se asusta. ¿Cómo en una mañana van a llegar 8 muchachos con infarto, todo a terapia intensiva? Bueno, eso es temor y resentimiento juntos. Cuando están unidos es un veneno terrible. Así que eso hay que saberlo, porque ¿qué pasa con esto que se llama cocodrilo o complejo del alma? Lo que pasa es que no perjudican a los otros, no perjudican a nosotros, ese es el problema. ¿Sí? Perjudica al que los vive. Y entonces el que lo vive por rabia con otro, pero al otro que a lo mejor se murió. Ya. Y no le interesa sí, nada, no importa, pero claro, todavía sigue recordando lo que le hizo finadito. Sí. ¿Sí? Recordar que el perdón es un acto de amor, pero no es un acto de amor hacia el otro, sino es un acto de amor a ti mismo. Te haces bien a ti mismo. Bueno, quedamos en el segundo cocodrilo, llevamos 2, tenemos que ir a una pausa y les recordamos pues que ahí van a aparecer los teléfonos en pantalla. Estamos en su programa Cruzadas Matrimoniales. Pausa. Regresamos. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en su programa Cruzadas Matrimoniales. Gracias a todos ustedes que se están poniendo en contacto con nosotros. Aquí tenemos todas sus llamadas. Muchas gracias. Gracias a Silvia Salgado, que felicita y participa para obtener los libros. Al igual que María del Rosario de Saltillo, Coahuila. Rosario Salazar y Sara Acevedo del Distrito Federal, muchas gracias por tomarse la molestia de llamar. Queremos comentarle que si usted no es el afortunado ganador de cualquiera de estos 2 libros, puede asistir aquí a la tienda de María Visión. Todo este material con el que nosotros premiamos su perseverancia al seguir nuestras emisiones, los pueden encontrar aquí en la tienda de María Visión. En Zapopan Centro, aquí tenemos todo el material de Osvaldo Cuadro Moreno, de Juan Rosales Pinto, Lupita Venegas, toda esta gente bonita, aferrada y empeñada en brindarnos la oportunidad de crecer. Todo este material aquí usted lo puede encontrar. Les agradecemos también sus llamadas a Graciela Vargas, que saluda y felicita a todo el panel, al igual que María Sara, José Antonio Moreno y Genoveva. Colima. Muchas gracias por llamar, gracias por estar con nosotros. Seguimos con el siguiente cocodrilo. Sí, vámonos con los cocodrilos. También dice, mira, nos mandan de La Paz, Baja California. Felicidades por el programa. Pertenezco a un grupo de matrimonios. Se llama Caná de la Rectoría de Nuestra Señora de Auxilio, aquí en La Paz, Baja California. Por ahí busquen al Padre Anceno. El Padre Anceno, lo mandamos saludos. Y él se comprometió a llevar la cruzada. Sí, que búsquela para a La Paz, Baja California. Quiere participar por el libro. Desde Actopan, Veracruz, dice, les mando muchos saludos, hermanos del municipio de Actopan, Veracruz. Quiero participar con los libros, le pido oren por mi matrimonio, claro que sí. Desde Ayute de los Libros, Guerrero, felicidades por el programa, saludos al invitado, está excelente. Llevamos casi 2 años viendo el programa de cruzadas matrimoniales. Nos han sido muy útiles todas las herramientas que ahí difunden, gracias. Nos ha ayudado en nuestro matrimonio, ojalá que lo sigan diciendo siempre, gracias. Y también de Ciudad del Carmen, Campeche. Nos interesa tener informes de la cruzada matrimonial en la ciudad de Cancún. Ahí en la página de internet la tenemos. Bien, Osvaldo, seguimos. Marita. Seguimos. A ver, Osvaldo, yo quiero que platiques, porque a mí se me hace este siguiente cocodrilo, que es un cocodrilazo, que es el del sentimiento de culpa, Osvaldo. Mira, es el más difícil de todos. Sí, porque es como una anguila. Si lo queremos atrapar, se nos escapa de las manos. Okay. Porque en realidad todo ser humano... Es lógico que sientas culpa por algo, porque él no es el arcángel San Gabriel, ni la Virgen María, ni San José. Entonces, algún error cometió. Claro. Pero de ahí a permanecer con sentimientos de culpa, no, es otra cosa. Lo natural sería aceptar las propias culpas, reconocerlas delante de Dios, y si es conveniente y necesario, delante del confesor, y borrón y cuenta nueva, porque por eso es la sangre de Jesucristo. Pero sin embargo, a veces metemos eso adentro de tal manera que nos queda adentro. Mire, hay una palabra que la escuché hace ya muchos años, una persona muy culta, que me decía que el complejo de culpa, sentimiento de culpa, produce lo que se llama alipuori. Alipuori quiere decir vergüenza ajena. Es decir, cuando alguien comete un error, me siento mal yo, como si yo fuera cómplice o culpable con él. Hasta estoy viendo un partido de fútbol y este tiró la pelota afuera en lugar de tirar. Ay, me duele algo acá ya. Es como si me sintiera ya culpable de algo. Es decir, es como tuviera un ancla que me tuviera atado al puerto y no me dejara partir. Y en general esto viene también por no admitir fácilmente las propias culpas, por no admitir sentirse imperfecto y sentir que constantemente necesitamos el perdón de Dios y, ¿por qué no decir, el perdón de la gente también? Y yo creo que, Osvaldo, el perdón de uno mismo. Bueno. O sea, perdonarte a ti mismo. Muy yo creo bien. Que eso es lo más difícil. Que es lo más difícil. Claro, que sí. Es la parte de que tú no crees en que puedes estar mejor y que la regaste. Y claro. Es que, ¿sabes por qué no me perdono? Porque me creo que soy perfecto. Y entonces, porque mi mamá me dijo que yo era tan bueno, entonces sigo con ese concepto metido acá. El chiqueo a veces hace este daño, ¿eh? Sí. Porque la persona cree que todo lo que él hace es bueno porque lo hace él. Entonces no me siento culpable. Pero yo he atendido, bueno, porque yo suelo atender entrevistas personales, ya no sé cuánta cantidad de gente, me encuentro con una persona que ha hecho realmente mal y que me dice, sí, he hecho eso mal, pero quiere que le diga, Señor, no me siento culpable. Así te dice. Eso se llamaría psicopatía. Sí, sí. Porque, claro, pero es más común de lo que... O cinismo. ¿Cómo? ¿O cinismo? Bueno, pero el cinismo sí, pero que está vecino de un daño en el alma, un daño profundo, que se llama psicopatía, no sentirse nunca culpable. Eso es. Las cárceles están llenas de psicópatas en grado alto, claro, por cierto. Pero también en la vida diaria hay personas que nunca se sienten culpables de nada, pues. Y nunca piden perdón tampoco. Sí, que lastima. Hablamos de los dos extremos entonces. Por un lado, el no sentir culpa de nada, y por el otro lado, estarse culpando por todo. De todo. Muy bien. Entonces, muy bien, Gabriel. ¿Cuál es lo ideal? Lo ideal es, en esta voz de la conciencia que me está diciendo que me equivoqué, trabajar en el perdón a mí mismo, trabajar en no volverlo a hacer y seguir adelante. Pero además hay otra cosa. Ese sería el equilibrio. Hay otra cosa. Hay que pedir perdón a los demás. Es muy difícil, yo le digo a los matrimonios que están viendo esto, es muy difícil que un matrimonio funcione bien cuando no hay, de tanto en tanto, un pedido de perdón. Sí. Claro. Porque somos humanos. Y además, a veces, yo les digo a los papás, por ejemplo, me presentan un problema con los hijos, porque dicen, dime una cosa, ¿nunca te equivocaste con tus hijos? ¿Ya les pediste perdón? Ah, sí. Así es. Es que, pero no hay que hacer drama, porque dicen, ay, hijo, porque yo era tan... No digas nada de eso. Hijo, metí la pata hasta acá. Te pido perdón. Compréndeme, hice mal. Nos tomamos un refresco juntos y olvidemos. Así le tiene que decir, sin hacer drama. Porque si hace drama, está transmitiendo sentimientos de culpa al hijo. Es decir, no hay que hacer drama. Es decir, ¿cómo soy yo malo? Porque estoy haciendo sentir a mi papá, mira nomás. Claro, eso. Claro, eso es como tú dices. Así es. De manera que esto, bueno, es como una anguila, digo yo, porque la anguila se nos escapa de las manos, así es. Porque es algo que va y que regresa, por eso también es una anguila. O sea, va y dices, ya lo superé, ya estoy bien, y al día siguiente regresa otra vez, ¿no? Entonces como que es un trabajo de perseverancia, ¿no? Sí, siempre tenemos que estar luchando, librando nuestras propias batallas, porque a lo mejor... librará uno la batalla de la primer metida de pata con X circunstancia, pero en la vida vas avanzando y te vas enfrentando a otras cosas y te vuelves a caer en otros asuntos y viene otra vez. Y se va llenando. Pero lucha es la vida del hombre sobre la tierra, dice el profeta Job. Así es, batalla, combate, lucha. Entonces, bueno, se habla de muchos santos que su principal lucha fue en el lecho de muerte. Porque hasta ahí eran atacados. El demonio sabía cuáles eran sus debilidades. Sí, sus cosas. Sí. Hasta ahí eran atacados. Y que eso es humano, es natural, pues. Si no confiamos en la misericordia de Dios, entonces vivimos como, no sé cómo decir, pero es una vida desgraciada, ¿eh? Uh-huh. Porque éxito total no vamos a tener nunca. ¿No? Porque, claro, podemos tener éxito en los negocios, pero yo te quiero ver en la trastienda cómo andan las cosas. O puedes andar bien con tu familia, pero con tus amigos, la sociedad está cumpliendo, bueno, todas esas cosas. Sí. Somos seres falibles. Perfecto solo Dios. Somos muy bien, Gabriel. Perfecto solo Dios, pues. Entonces, no hay que... ¿Y alguno que otro argentino? ¿Algún otro qué? Argentino. Argentino. ¿Algún otro que argentino? Bueno, che, ¿para qué me pides esa? Bueno, pero mira, un argentino que este argentino me causa gracia porque... actualmente es el hombre más popular del mundo, ¿no? Ah, claro. Lleva su Twitter 11 millones, ¿no? Es Francisco. Y él, a mí me asombró en sus primeros mensajes en la plaza y en San Pedro. En la plaza de San Pedro, antes de retirarse, recen por mí. Sí. Porque soy un pecador, necesito que recen. Pero esto lo ha dicho muchas veces. Yo digo, lo sigue diciendo, yo pienso, este sigue pecando, entonces. No es que siga pecando, es que tiene conciencia de su fragilidad, pues. Y si Dios no tiene misericordia de uno, uno puede caer en cualquier momento. Unos segundos que el Señor te suelte de su mano, puedes caer al pozo. Entonces necesitas constantemente recurrir a su bondad, a su providencia para que nos sostenga. Sí. Y claro, sí, sí. Pero ¿para qué decimos estas cosas si aquí en los matrimonios no hay ninguno de esos problemas? No hay problemas de ese tipo. Para terminar un poquito, platicaba hoy con mi cuñada Lupita, que le mandamos un saludo, Lupita Guerrero, que a veces andamos con esta parte de la culpa, el resentimiento, el temor. Es como si anduviéramos, dice ella, como en una lancha, cargada de bolsas, que son resentimientos, culpas, temores y todo lo demás. Y vamos en la lancha y la lancha se está hundiendo. Y llega la mano de Dios y nos empieza a quitar bolsas y paquetes y los empieza a tirar al agua. Y la lancha se levanta y se aligera. Y nosotros decimos, no, pues pero espérame, ¿cómo voy a andar sin mis bolsas? Y entonces uno va y las recoge y las vuelve a subir. Y la vuelve a subir y te vuelves a poner la arca pesada y sigues adelante. ¿Cómo a veces no podemos vivir? Nos acostumbramos tanto a vivir con culpas, temores y resentimientos que no sabemos qué hacer sin ellos. Mira, yo te digo una cosa sobre esto, Gabriel. La mayoría de la gente cree que es imposible vivir sin tener esas cosas. Sí. La mayoría de la gente. Y a veces los psicoterapeutas no son suficientemente hábiles como para curar esto. Estas cosas. Porque hay que ir a un terreno religioso. Sí. El mejor terapeuta es Dios. Eso lo hemos dicho aquí. Siempre mejor oración, psicólogo, psiquiatra, consejero. Asesor, consejero. Y mejor ayuda es Dios. Y es medicina. Lo que proponemos. Pero siempre en este programa. En otro país, el psicoanalista más famoso del país me hace una entrevista por radio hablando de estas cosas, el resentimiento. Y entonces iba a ser el programa de una hora y él le avisó, no, una hora y media, y me dice fuera del micrófono, Osvaldo, dice, pero ¿cómo se hace? Porque el resentimiento es mi Waterloo. Nunca pude curar un caso de resentimiento. Sí, hay casos que solo Dios. Sí. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Bueno, esto es... Bueno, esto que yo creo que es lo natural, pues. Sí. Que Dios existe es natural, pues. Porque si no, ¿de dónde salió todo esto? Claro. A mí me causa gracia cuando hablan del núcleo inicial o del átomo inicial. Sí. ¿Pero dónde salió eso? ¿De dónde salió eso? Muy bien, vamos a una pausa. Estamos viendo los cuatro cocodrilos del alma. Nos falta uno. Y bueno, siga con nosotros el programa Cruzado Matrimonial. Estamos muy contentos de tener a Osvaldo Cuadro en este su programa. Pausa, regresamos. ¿Vale? Claro. Seguimos aquí en su programa Cruzadas Matrimoniales. Gracias por estar en contacto con nosotros. Agradecemos sus llamadas y sus correos a Adriana Mora Estrada. Gracias por estar en contacto con nosotros. Al igual que Ana Rosa Parra, que se comunica y está muy interesada en participar por obtener los libros que estamos el día de hoy obsequiando. Gracias a Marisela Martín, a María Patrocinio y a María Elena Guzmán, que felicita y saluda a todo nuestro panel. Muchas gracias. También saludamos, bueno, ya dijiste, Adrián, dice, los felicito por el programa, me gustaría participar en el libro. Susana Domínguez, que es la que nos manda de Veracruz, y dice, gracias a Dios por poner personas como ustedes para ayudar a otros matrimonios. Felicitaciones al señor Osvaldo Cuadro, porque su libro es muy interesante. Adriana Morestada también, y de aquí mismo de Guadalajara, de Ciudad Campeche también, nos mandan saludos. Bueno, pues ahí seguimos. Recordándole que también si no es usted pues afortunado en estos regalos que estamos dando, también en la tienda virtual Ale Mayra de María Visión, sí, pueden pedirlo y se lo mandan por correo. Entonces también ahí en la página de María Visión, aquí ahorita nos lo van a poner en la pantalla, entra usted a tienda virtual, le va a abrir un correo y usted ahí pone sus datos y le envían los libros hasta su caso, donde nos diga. Vámonos rápidamente con el último cocodrilo, que ya se convirtió en anguila, y esperamos a ver, este en qué se convierte. Inferioridad, lo pusiste aquí, pero lo habías dicho de otra manera al entrar al programa, ¿no? Baja autoestima. Ok, muy bien. Son nombres modernos para hacer... Sí, más... es lo que te iba a decir, porque incluso claro, hoy... Sí, inferioridad cae muy feo. En cambio, baja autoestima, se aguanta mejor. Le podríamos decir también como poco conocimiento del valor que tienes, pero está largo, pero eso es también. Ah, sí. Poco conocimiento de lo que vales. Lo que vales. Y de lo que puedes. Mira, la vida nos enseña que la persona que se valora a sí misma... tiene muchas más posibilidades de éxito que otro, que tiene mejores condiciones, pero que no se valora tanto a sí mismo. Así es. ¿Eh? Hay, por ejemplo, no voy a dar los nombres para no hacer publicidad, pero el empresario que maneja el negocio de los anteojos del mundo quedó huérfano a los 4 años. A los 13, 14 años entró a trabajar en una fábrica, solamente hizo el colegio primario. Hoy en día maneja el negocio mundial de los anteojos. Y en su jet privado un día veo que le hacen una entrevista a un periodista, ¿no? Y un periodista le dice, sí, se ve que usted siempre quiso tener más, siempre fue ambicioso. Este lo mira casi con desprecio al periodista. Es un periodista tonto, no sabe hacer las preguntas, porque este le contestó, eso nunca me interesó, solo me interesó ser el mejor. Esa es la respuesta. Y por eso llegó a donde llegó. En la vida pasa lo mismo. No siempre los que... Mire, una de las más importantes universidades de Latinoamérica hizo una encuesta con sus medallas de oro a lo largo de 20 años. Rara vez una medalla de oro había tenido éxito. Los que venían en segundo o tercer lugar, eso sí. Porque habían tenido que trabajar más, eran de padres de familia con más lucha. Entonces ellos llegaron y los otros se quedaron atrás. Y me encuentro con el caso, algunos casos, que este que estaba en un lugar tercero, cuarto o quinto, lo tomó de empleado el medalla de oro. Eso yo lo he visto. Entonces, la autoestima es algo fundamental y yo creo que como cristianos no nos podemos permitir tener baja autoestima. Dios murió por mí, ¿cómo no voy a tener una autoestima que me sube hasta el cielo? Mire, yo cada vez que subo un avión y el avión va a despegar, porque yo sé que es el momento más peligroso del vuelo, entonces me hago el nombre del Padre, así me encomiendo a Dios y yo miro a todos y pienso en mi interior. Mira la azafata, mira los pasajeros, digo, si estos pobres infelices supieran que no le va a pasar nada porque aquí viaja un hijo de Dios. Ah, eso está muy bien. Qué estima, ¿eh? Sí, te leo. Qué suertudos. Qué suertudos, porque voy yo aquí. Claro que sí, pero me acuerdo que una vez me encuentro en un viaje con un compañero en la universidad que tenía notas más altas que yo. A mí nunca me interesaron las notas, me interesó aprender más que las notas. Pero este no, era un supremo. Y se encuentra y dice, no te puedo creer, me estás mintiendo. No puede ser que hayas tenido tanto éxito. Así me dice. Claro, porque como yo, siendo tan buen alumno, a tan altas notas, que yo no llego ni a los pies de lo que tú estás logrando. Claro, pues. Así, esa... La autoestima es propia de un cristiano y tenemos que cultivar la autoestima. ¿Y cómo afecta al matrimonio? Lo hemos platicado. Muy bien la pregunta. ¿Cómo la ves tú que afecta? Muy bien la pregunta, muy bien la pregunta. Vamos a pensar, tanto en un marido como en una mujer que tiene un cónyuge que se cree nada. Entonces un día empiezan a pensar, ¿para qué me casé con este o con esta? Porque no valen nada, ni me hacen saber qué valen. Entonces, se presenta un problema, porque nadie quiere tener al lado un inútil, un inservible. Es decir, va a tener que hacer un acto de humildad, de sacrificio, de mortificación muy grande para querer a esta otra persona. Pero a la otra persona le podría, qué sé yo, aliviar la cosa. A veces yo le digo a las mujeres, llegó tu marido, míralo desde lejos, y tú sabes que tú eres única, ¿no? Baila un poquito alrededor de él y míralo y dile, mírame bien, porque otra como yo no vas a encontrar. Bueno, eso es natural, pues. Uh-huh. Cada ser humano es único. Y entonces, ahora, el otro, el cónyuge, se siente orgulloso de tener a su lado una persona que se valora tanto. Y hay otra cosa, Osvaldo, Mayra, ya lo hemos platicado ya aquí algunas veces, cuando la persona no se valora, cuando la persona no se siente valiosa, espera que el otro lo haga, espera que el otro me haga sentir valioso. Cuando no me quiero a mí mismo, entonces espero que el otro me haga sentir el amor que yo no me tengo. Y entonces... me encimo en esa persona. Engancho. Me cargo, me engancho, me hago dependiente de esa persona. ¿Por qué? Porque te necesito para sentirme bien. Porque solo conmigo mismo no me siento bien. Me deprimo. ¿Cuántos matrimonios, cuántas personas que también Mayra y yo por ahí apoyamos, acompañamos? El problema está ahí, pues no te sientes valioso, no te sientes valiosa y entonces aceptas lo que sea, soportas lo que sea y te da miedo. Hablamos del otro cocodrilo, te da miedo de que el otro se vaya, porque si entonces se va, ¿qué va a hacer de mí? No soy nada sin él. Yo no soy nada sin él. Pero además esta persona que no se valora a sí misma termina siendo como un pulpo. Lo quiere agarrar al otro para que no se le escape, sí. Que no vaya a ser algo que yo no sepa. Entonces el otro se cansa. No lo quiere dejar salir, por ejemplo, ¿verdad, Ale? Sí, así es. No los deja salir, porque por ahí había una pregunta que nos decían que si era malo dejar salir A su marido, ¿verdad? Solo al esposo. Solo al esposo. Le digo, no, malo es que no lo deje salir. Lo tiene que echar de la casa, ¿viste? A que descanses. No, digo, mientras sea equilibrio. Un esparcimiento, un equilibrio, algo que no sea malo. Y platicamos, Mayra, con Juan ¿sí? Rosales en una ocasión, que eso tiene que ver también con la madurez de la persona y la madurez en la relación. Yo me siento maduro, me siento confiado de que puedes salir y que regresarás y que no vas a cometer ningún acto, o al menos voluntariamente, ninguna. Bueno, pero al regresar, ¿y dónde anduviste? ¿Y con quién estuviste? ¿Y de qué hablaron? ¿Y qué hicieron? Cuéntame todo. No, que también pasa lo otro, hijo. Y pasa lo otro también. Hay hombres que, por ejemplo, es que toda la semana trabajé, estoy muy cansado. Y el sábado me toca irme con mis amigos. ¿Y cuándo le toca a la esposa? O sea, corte. Ya vamos a empezar. No, papi, digo, no. Vamos a la sección más gustada de este programa. El balcón de Mayra. Venga, Mayra, entonces, no. ¿Cómo es, Mayra? Que es importante que sea parte y parte. Es decir, o sea, que el marido también deje salir que a la esposa. No, deja que deje salir. Que también sea la oportunidad de ellos de salir. Los dos, porque luego pasa y cada semana tengo un caso que le digo, bueno, ¿y cuándo salen ustedes? No, es que dice, es que entiende, toda la semana trabajo y estoy muy cansada y trabajo para ti, para mi hijo. Y yo le y yo cuando no, es que es mi momento con mis amigos. O sea, ninguna semana se da el momento de que salga él con su esposa, siempre con los amigos. Entonces, esa parte entonces, ya llega a ser un problema, porque entonces, ¿cuánto es tiempo para ti? ¿Cuánto es tiempo para la familia? ¿Cuánto es tiempo para mis amigos? O sea, ahí es donde tenemos que equilibrar hasta dónde es. Yo crezco, crecemos juntos y todos crecemos. Pero, Mayra, dime una cosa. Para solucionar este problema. Venga. ¿No son buenos los regalitos? Muchas cositas. Ese perfumito, esa cremita que la mujercita estaba esperando, ¿no soluciona muchos problemas psicológicos? Todo suma. Te doy un secreto para que le diga a tus amigas. El hombre cobró un sobresueldo y su buen negocio, lo que sea. Un sobrecito, todas las mujeres tienen los ojos verdes, digo yo. El hombre que no ha descubierto eso todavía no ha llegado a buen término. Sí. Todas las mujeres tienen ojos verdes. Okay. Todas las mujeres, enseguida, los dólares las despiertan. Ah, ok. Sí. Tu pueblo al lado de mi buró, mi amor. ¿Dólares? 100 para arriba. Sí, tiene que ser dólares. Sí, tiene que ser dólares. No devaluados. Un sobrecito. No devaluados pesos. Escúchame. Un sobrecito con unos cuantos dólares adentro. ¿Y esto para qué? Para que hagas lo que tú quieras. ¿Cómo lo que yo quiera? Lo que tú quieras. Lo que yo quiera. Lo que tú quieras. Eso es tuyo para ti. Pero para comprar cosas en la casa, nada. Eso para que te lo gastes como se te antoja. Sale con tus amigas, lo que quieras. Dime una cosa, ¿no se merece una medalla de oro ese hombre? Claro, sí, un poquito más. Vámonos a pausa antes de que nos meta más en problemas. 3 fines de semana. Vámonos a pausa antes de que nos metas más en problemas, mi querido Osvaldo. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Pues bien, regresamos, mi querido Osvaldo, agradecerte que hayas estado con nosotros. Nos quedan algunos minutos y cómo te gustaría cerrar este programa, y agradecerte, por supuesto, por este compartir y por este libro y por este tema. Bueno, mira, yo quiero terminar este programa como lo empezamos. Felicitarlos nuevamente a ustedes. Se me llena el corazón de alegría ver que hay cristianos que se juegan la aventura para servir a los demás. Realmente, y tan es así que los admiro que no sé cuándo tendré oportunidad de aceptar una nueva invitación, pero ya nomás les impongo que alguna vez me vuelvan a invitar. Claro que pues sí. Está aquí, también Erika, por favor, alguna cruzada, pondré toda mi buena voluntad para ir, porque estas obras me encantan, son las obras que necesita hoy el pueblo de Dios, que en gran parte, voy a decir la verdad, está abandonado de los criterios correspondientes y lo invaden los criterios del mundo. Es así. Así que la obra que hacen ustedes es admirable. Y así quiero, mi última palabra es que Dios los bendiga, estoy con ustedes y los felicito de todo corazón. Pues primero, los primeros agradecemos nosotros y creo que el público también, compartir estos temas, yo creo que El que sabe tiene que enseñar al que no sabe, tiene que guiar, tiene que apoyar, y tú lo estás haciendo con tus libros, lo hacemos en este programa. Por supuesto que estás invitado a la cruzada, y nos ponemos de acuerdo con Eric a ver cuándo coincidimos fechas, porque viajas mucho también. Entonces, sí, gracias a Dios. Qué bueno que viajas, y te felicito. La verdad es que te mantienes fuerte, te mantienes alegre. Recién estoy empezando. Y estás empezando, muy bien. Sí, vamos a ver quién es el que se lleva los regalos, estos dos fantásticos claro que sí. Libros. Se no, llevan los libros, no gracias. No es Gabriel Herrano, ¿no? No, ¿cómo le hago ya? No. No, digo no, los libros. El que se gana el libro. ¿Te vas a ganar uno? Sí. No, regalarlo, ¿no? Okay. No. Muchas gracias por llamar. Y se lleva uno de los libros, Rosario Salazar, y el otro también, Adriana Mora. Pueden pasar aquí a María Visión a recogerlos. Los vamos a dejar por ahí, precisamente en el área de tienda. Rosario Salazar y Adriana Mora Estrada. Pasen a recoger sus obsequios. Gracias y muchas felicidades por haber estado con nosotros. Marita. Pues muy contenta y agradecida por Osvaldo, por todas las bendiciones que usted permite que entremos a su hogar, que usted dice, sí quiero, gracias de veras por compartir su vida, no se desanime, no se rinda, siempre hay algo que hacer, hay que trabajar en los cocodrilos que todos tenemos y que hay que vencerlos, tenemos todo un Dios y una Virgen que están a un lado de nosotros, no tengan miedo. Y me encantó la metáfora, así la empezamos, con eso cerramos, del cocodrilo. ¿Por qué cocodrilo? Porque está escondido, hay que buscarlo, hay que cuidarse y hay que saber que está dominarlo. Ahí y dominarlo, ¿no? No sé si se pueden amaestrar los cocodrilos, nunca he visto, pero dominar, sí. ¿Amaestrarlo? Claro que los amaestro, los tienes a tu servicio, pues. Ah, sí. Claro, ese temor viejo que tenía, okay, que ahora no tengo, ¿cómo lo manejo? Lindo. Y entonces puedo ayudar a otros con sus temores. Muy bien. Okay, bien. Por ejemplo. Perfecto. Bueno, pues nos quedamos con ganas de más, Osvaldo Cuadro. Espero que usted también. Y bueno, véanos, como siempre, en su programa Cruzadas Matrimoniales aquí en Maravisión. Agradecemos a Marita, a Ale, a Osvaldo. Gracias. A ustedes, a todo el equipo de Maravisión. Y por favor, les vuelvo a enviar un mensaje muy cariñoso. Y un mensaje de fe y de esperanza a todos los cruzados de toda la República. Hay que seguir trabajando por esta obra de Dios, por llevar luz y esperanza a tantos matrimonios que lo necesitan. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias, Maravisión. Nos vemos en la próxima. Siempre defenderemos el hogar. ¿Qué tengo que hacer yo? Aceptar mi realidad y partir de mi...